Que hacer una pregunta. Ay, santo Dios. Porque pues, para mí, tengo en la cabeza dos carteles a los que no asistí. No, y eran sueño. Y me parece que son, o pueden clasificar dentro de los mejores de la historia. Eso está fantástico. Entonces, creo, o sea, yo no sé si puede ser considerado... Tal vez como el origen de un festival. Ah, ya sé para dónde. Creo saber para dónde. Creo que estoy hablando del Live Aid de 1985. Ah, okay, no. Yo creo que no hay un cartel más impresionante que el del Live Aid de 1985, que fue el que se hizo pues para África, ¿no? Todo el tema. Y se hizo en Londres, en Estados Unidos, se hizo en varios lugares al mismo tiempo. Y como tenía conciertos de varios artistas, entre ellos Queen, Phil Collins, U2. Sí, qué locura. O sea, es, tal vez para mí es el mejor cartel de un abro comillas, festival, cierro comillas, está en bien la musical, historia. La reunión de varios grupos. Ahora, si lo tomamos como festival, como los que todos conocen, yo me iría por Glastonbury, que es un festival al que no he ido, y yo pondría el Glastonbury del 94. Porque el Glastonbury del 94 fue... la oda al Britpop absolutamente. En ese festival estaba Oasis, Blur, Pulp, Radiohead, estaba Rage Against the Machine, estaban los Beastie Boys, estaba Bjork y estaba Johnny Cash. Entonces calculen el nivel de Glastonbury del 94. Pero si me valen el Live Aid del 85 como un festival, ese sería para mí el top, la crema con la cereza encima. ¡Pum! Pues definitivamente es un tema generacional, ¿no? Sí. Porque seguramente tú le preguntas a un Gen Z sobre ese cartel y no va a reconocer idea, dos no, o tres. Claro, no. Pero le ponen idea. Ya un cartel 2026 y le va a encantar todo lo que encuentre. Sí, sí, gracias por decirme viejo tan bueno. Divinamente. Catalina, gracias. No es lo que dices, sino cómo lo dices. Pero bueno, tú te diste cuenta. Sí. ¿Tuviste? Yo fui testigo. Catalina, bueno. Yo les he dicho a los oyentes, mírala. Y algún día te va a tocar a ti. Es mala. Mala, ella es perversa. Películas en Mañanas X. Se dio a conocer el primer póster oficial del Señor de los Anillos, La Casa de Gollum. ¿Emocionante? Claro que sí, es emocionante. A ellos les gustan los hobbits. Se identifican. Entiendo el lugar. Ya sé por qué pasa, sí, claro. Eso. Ahora sí. ¿Te gusta? ¿Te entusiasmó el cartel? ¿Te entusiasmó? Pues el me parece cartel, chévere. Todo. Me parece chévere. Pues porque evoca mucho la nostalgia, porque marca el retorno de personajes ya muy icónicos. Tú me decías... Frodo Baggins vuelve, que es Elijah Wood. Gandalf regresa. También. Gandalf, que es Ian McKellen, regresa. Ya, ellos están bien. No sé qué va a... hicieron recast para Aragorn, que era Viggo Mortensen. Y ese me dolió, aunque tú me acabas de mostrar su reemplazo y dije sí. Gracias, sí, Dios. Sí, sí. Ahora sí voy a ver esa saga. Es Jamie Dernan, sí. ¿Es que se llama? Era el de 50 sombras de Grey. Internamente les dije que si era el de 500 sombras. No, con 500, no, sí. Con 50 es suficiente. 50 sí. Fue más que suficiente. Bueno, sí, sí, exacto, ya 500 hubiera sido no, heavy, exceso. Heavy. Sí, sí, no, no. Kate no. Winslet estará también. Ok, sí, sí, sí. Marigold se llama. Bueno, y partamos de la estrella central de esto, ¿no? Que es Gollum, que es Andy Serkis. Gollum. Andy Serkis, que es quien hace el personaje de Gollum. Él es increíble. De hecho, él fue el gestor de esta idea. Él es el productor de toda esta vuelta con su estudio, con el que se volvió famosísimo y multimillonario además. Entonces Andy Serkis, la historia gira alrededor del personaje de Gollum, sí, ¿no? Sí, tiene que pasar y la vamos a ver. Sabemos que igual esto va a empezar apenas el próximo año, pero pues ya conocer el cartel, el póster, el reparto, yo creo que nos emociona. Te iba a preguntar, porque nosotros hablamos hace... Hoy supuestamente, bueno, hablando, ya que estamos hablando como de cine, dicen los rumores que hoy se estrena el tráiler de Avengers, ¿no? Ah, eso. Hoy estrenan el tráiler de Avengers Doomsday. Te iba a preguntar, bien, aunque no sé, porque probablemente las tienes en tu casa, ¿qué? 3D, 4D, 5G. Es Lauri Mansion, por favor. Obviamente. Salieron cerrando año, comenzando 2026, ediciones extensas del Señor de los Anillos. Sí, pues ¿las yo... ¿Las viste? Yo tengo las... ¿Ves? No sé. Yo sabía. No, yo las tengo hace unos años, la edición en Blu-ray. La edición en Blu-ray, la cajita súper bonita que parece un libro. Las ediciones extensas que salieron en Blu-ray hace unos años, no sé si estas sean distintas. Yo creería que puede ser. Yo lo que hicieron, creo que es lo que pasó fue que las sacaron en cine otra vez, ¿no? Entonces yo creo que son las mismas versiones extendidas que salieron a video casero en Blu-ray. Seguro. Hace una década más o menos. ¿Has repetido Señor de los Anillos? ¿Sabes que no? O sea, las versiones. Tú no repites. Las versiones extendidas me las vi una vez. Fantásticas, sí. Increíbles, porque estamos hablando de como 4 horas cada película, más o menos. Pero, por ejemplo, cuando salieron en cine, no fui. Pasaste no, por ahí. Sí, porque ya digamos ya que no mucho ha cambiado en mi vida y ya echarme 12 horas de cine constante, no lo sé. ¿Tú alcanzas cuántas en mi películas? Casa de pronto. Ya, pero... Ah, ya. Ahora, ¿cuántas películas alcanzaste a verte en un día máximo? Es una buena pregunta. Yo creería que no. Yo creo que el recuerdo más claro que tengo fue el de la primera película que vi en cine cuando estaba chiquito, que fue E.T. Y la volviste a ver. ¿A claro qué hora la que es viste? Que eso fue todo un trama, un drama y un trauma, porque es que yo... A ver, ¿cómo te resumo esta historia? Yo estaba de visita donde unas tías me habían hecho de visita, no, me habían llevado de vacaciones chiquitico pelado a donde mis tías en Palmira. Ok, bien. Y al lado de la casa de mis tías en Palmira había un cine. Ah, muy bien. Era un famoso teatro que se llamaba Palmeras, que luego se convirtió en una iglesia cristiana y ya no existe. Creo que ahora es un ARA. Una vaina así. ARA. Y yo, no me preguntes por qué en ese teatro dejaron entrar un niño chiquitico que vio un afiche de un extraterrestre. Un mini Uri. En ese teatro, que era un teatro de pueblo, básicamente, existía lo que era rotativo. Significa que se acababa una película y arrancaba otra vez. Yo... entré, no me acuerdo a qué hora entré, pero era de día y salí de noche. Yo me la vi 3 veces seguida. Y las tías en la casa. Y estaba, el claro, muchacho, ¿dónde está? Policía, ¿ah, el sí? muchacho se perdió, este serio? Niño. Se, claro, el drama, porque ¿cómo dejaron salir al niño a la calle? Y el niño al lado de la casa. Y el niño, yo estaba al lado de la casa. Viendo E.T. Al lado de la casa viendo E.T. ¿Fuiste 3 veces seguidas? ¿Recuerdas que había más gente contigo? No, estaba vacía la sala. Bueno, no, vacía. Es una 3 veces entonces. Sí. Bueno, sí, está bien. Pues, Cata, ¿tú has visto más de una película en un solo día en cine? En cine vi 2, tal vez, seguidas. Bueno, en un solo día. Sí, porque yo soy muy inquieta, entonces ya después de un rato, ¡ay! Necesito moverme. Pero alcanzaste a ver 2. Sí, alcancé a ver 2. El mismo día. Ella dijo que era inquieta. Sí. Sí. Bastante. ¿Cuál ha sido la...? Porque es que hay películas como... que son muy largas. Sí. Entonces, como que si uno va a ver un Avengers de 4 horas, pues vale por 2 películas, ¿no? También. Bueno, está bien, ganador. Sí. Válido por, así, el tiquete, válido por 2 películas. 2 por 1. ¿Puedo contarlo? Sigue por 2? Participando. Sí. Gracias, sí. Está muy bien. Exacto. Bueno, esa puede ser una pregunta, Catalina, guardémosla. Sí, señora. Es ASAP Rocky, la canción es Punk Rocky, con actualización de cosas que pasan con cantantes, fans locos. Sí, porque hace unos días se dio a conocer una agresión contra Lindsay Buckingham de Fleetwood Mac, pero resulta que el acoso en contra del ex guitarrista de la banda llevaba años. y ya pues tienen una persona detenida. De acuerdo con Consequence of Sounds, una mujer de 55 años ha sido detenida por acosar por cerca de 5 años a este señor. El asedio al exmiembro de Fleetwood Mac habría comenzado en 2021, se extendió hasta 2026. Ella se llama Michelle, fue detenida el pasado 11 de abril en Indiana, en Estados Unidos. Se le leyeron los cargos en contra el día 13 y algunos de los delitos que enfrentará la agresora pues son considerados como graves. Por ejemplo, se le acusa de amenazas, de agresión con arma mortal, porque se le echó básicamente encima cuando él iba en un carro. De vandalismo, también se le responsabiliza de agresión a una menor y por seguir a Buckingham y arrojarle un líquido encima. Este fue el último hecho que fue el que conocimos y el que hablamos acá, que todavía no se sabía qué tipo de líquido era. Sí. Y hasta ahora se desconoce la razón por la que la mujer estuvo acosando por tantos años y de manera tan agresiva a este guitarrista. Incluso, según reportan las autoridades, llegó a enviar imágenes amenazantes a su casa, amenazando también a su familia. Y hay medios que han dado seguimiento a la noticia. La mujer de 55 años asegura ser la hija de Lindsay Buckingham, de 76, y el músico pues ha negado esta afirmación varias veces. Incluso en 2024 solicitó una orden de restricción, la cual evidentemente no pues funcionó. Se la pasó por la galleta, le importó 5, y pues ahora falta ver qué pasa ya en temas de juzgado con esta señora loca. Por favor, no sean fanáticos locos. Ay, cariño, es chévere. Sí, uno puede admirar. Hasta cierto punto, el bonito. Respeto. Acá los recordamos. Fleetwood Mac, Dreams. Es Halsey. La canción es Strangers. Y te voy a hacer seguimiento. A ver. A Green Day. No tiene nada que ver con la noticia tuya de ayer. Un cambio de nombre en la película, nos contaste. Sí. Sí. Ahora están estrenando un canal dedicado en Sirius XM. Ah. Se dio a conocer que desde el 20 ya vamos a tener 24 horas sonando canciones de Green Day. Ah, pues chévere. ¿Cómo te parece eso? Me parece chévere. No soy el público que consumiría 24 horas de un solo artista. Pero seguramente si lo hacen es porque si hay un mercado ahí para explorar. Idiot Nation de Green Day. Van a estar los miembros, de vez en cuando van a estar acompañando esta transmisión. Estamos absolutamente encantados de tener nuestro propio canal en SiriusXM para compartir todas las canciones que nos encantan, esos que nos hicieron coger guitarras, subirnos a furgonetas y perseguir algo ruidoso y real. Como les cuento, esto empezará el 20 de abril. Estamos profundizando en todo, incluyendo bandas que amamos. No solamente va a sonar música de ellos. Ah, ok. Sino agrupaciones que los inspiraron, también maquetas antiguas de Green Day, temas en directo, profundos, contando las historias que hay detrás de todo ello. Esa es la invitación. Bueno. Se están moviendo mucho. Sí, están súper activos, me gusta. Entonces nos vamos con esto. Ahí.